Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos a este nuevo aguante informativo rojo de este lunes, primero de junio. Ya llegamos a junio y seguimos en cuarentena. Llegamos a junio y el frío nos está acechando y nada, y está todo complejo. De a poquito algunas cosas se van abriendo, de a poquito podemos hacer nuestras libertades. ¿Se van recomponiendo? No sé, es una pregunta, no sé si es una afirmación. De a poquito. ¿Cómo estás, Maripi? ¿Con frío? ¿Cómo les va? Con frío, sí, hoy me emponché lindo para venir a la radio. Está fresquita la noche. Está fresca la noche en Casa Grande, una posible helada, muy probable. A así cuidar que las plantas. Hay que cuidar las plantitas, si hay plantitas por ahí dando vueltas, ojo, guarda el parche. Ahí meterle nylon, ahí taparlas, cubrirlas de las heladas asesinas que se nos están viniendo, ¿sí? Así que aquí estamos, entonces, como les decía, estamos desde la 90.1, desde www.radioroja.com.ar. Estamos haciendo el aguante informativo rojo desde las 19 hasta las 20.04. Vamos a estar aquí compartiendo un montón de información para que ustedes se puedan informar, ¿sí? Que se puedan informar y se puedan llevar un montón de data interesante que no anda dando vuelta por ahí en esos medios masivos que consumimos normalmente, como la tele, como Clarín o Página 2, o esos medios masivos que nos llenan un montón a veces de sobreinformación y nos terminan dejando medio vacíos. Nos vamos a nutrir de otro tipo de información. Uno de los lugares de donde nos nutrimos es la Estafeta Online, ¿sí? Un sitio aquí de Punilla que nos brinda todo el tiempo información importante para poder compartir con los oyentes, ¿sí? Así que vamos a empezar. Aquí ya tenemos notas, a ver si me dan un segundo nomás que me acomodo, pero tenemos aquí algunas cuantas cosas para compartir. Decíamos, todo lo que tiene que ver con la cuarentena, con cómo están dándose las cosas en el Valle de Punilla, esta posibilidad de corredor sanitario, ¿sí? Esto de abrir o de cerrar una zona para que se pueda circular tranquilos también. Bien, acá tengo. Vamos a empezar. Municipios del centro y norte de Punilla preparan un protocolo de circulación interna. De eso hablábamos recién. Decíamos, se está preparando un protocolo de circulación interna para que podamos circular un poco más libres, ¿sí? En esta zona que sabemos que estamos todos sanos y que no hay ningún contagiado, ¿no? Que aparentemente hace rato ya. Que hace rato que no aparecen contagiados. Representantes de 5 municipios de la región centro-norte del Valle de Punilla se reunieron este viernes para comenzar a elaborar un protocolo conjunto que será girado al Centro de Operaciones de Emergencia, al COE, a fin de que se autorice la circulación interna en el corredor a partir de la intensificación de los controles en los ingresos. ¿Sí? De la reunión que se realizó en Villa Yardino participaron funcionarios de los municipios de Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Yardino y La Cumbre y de la comuna de Casa Grande. Sí, y continuará el próximo lunes por la mañana. El objetivo es redefinir y proponer al COE regional un protocolo conjunto para circulación y puestos sanitarios en la zona, se informó oficialmente. En principio, la idea es establecer por protocolo 2 corredores sanitarios, con sus respectivos controles extremadamente estrictos, ¿sí? En lo que se permita la circulación interna de vecinos. Uno de ellos iría desde Casa Grande hasta Villa Yardino y el otro desde La Cumbre hasta Capilla del Monte. Hubo incluso contactos con autoridades de la región sur del Valle, donde se analiza realizar un tercer corredor desde Cosquín hasta Santa María. En el primer caso, los controles sanitarios se fortalecerían en los puestos de la Ruta 38 en Casa Grande, en la zona del peaje en Villa Yardino, y en el camino del cuadrado, pudo saber el diario La Estafeta Online, que es de donde estamos leyendo la noticia. Uh-huh. ¿Sí? Buscamos hacer un esfuerzo mancomunado para poder controlar a toda la gente que ingresa y egresa de la zona. Hay una fuerte intención de todos los municipios de mantener este corredor como zona blanca para seguir liberando actividades y tener flexibilidad para que los vecinos puedan ir sin ningún tipo de inconveniente con respecto al riesgo de contagio. Señaló a este medio el subsecretario de Desarrollo Institucional de La Falda, Darío Almada. A fines de abril pasado, las cuatro intendentes y la jefa comunal del corredor Centro del Valle de Punilla habían realizado una presentación conjunta ante el COE a fin de que se autorizara, entre otras cosas, la circulación interna, aunque ese pedido nunca tuvo respuesta ya que el organismo provincial priorizó las flexibilizaciones por localidad. ¿Sí? Vamos a esperar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y a ver cómo evoluciona este posible corredor sanitario, ¿sí? Este protocolo de circulación interna que se está prometiendo, que viene amenazando y que, bueno, sería la verdad que bastante grato que sea pronto, porque estamos necesitando tener un poco más de circulación. Para poder concretar actividades. Un poquito más, ¿no? Claro, sí, hay muchas cosas paradas. Hoy estuvimos en La Falda y un montón de negocios cerrados. O sea, no cerrados porque no abren a la una hora, cerrados. No, o cerrados, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Con la faja, con los papeles de diario en las ventanas. Un panorama bastante feo, digamos, ¿no? En ese sentido. Sí, en el sentido vimos también ahí ya hoy por la Edén, hay una nueva caravana después de la del otro día que fue esa en protesta a EPEC. Hoy la caravana fue sobre la apertura de gimnasios. Ajá. Sí, bueno, la vi. Escuché los bocinazos, digamos. Sí, pero no. Se escucharon los bocinazos, se vieron los autos y, bueno, llegamos a ver ahí algunos cartelitos pegados en los autos que hablaban de gimnasios. Dice, dueños de gimnasios y centros deportivos privados de La Falda se manifestaron este lunes por las calles de la ciudad reclamando la vuelta al trabajo en el sector, ya que desde el comienzo de la cuarentena mantienen suspendidas sus actividades por decisión del gobierno nacional y provincial. Cerca del mediodía, una decena de vehículos partió desde el andén de la ex estación de trenes y recorrió en caravana toda la avenida Adén haciendo sonar sus bocinas, en el marco de una jornada de protesta que se replicó en la ciudad de Córdoba en reclamo de la vuelta a los gimnasios. Estamos pidiendo que nuestros espacios sean abiertos para poder trabajar y darles la posibilidad a nuestros alumnos de que vuelvan a realizar actividades físicas sistematizadas, ya que muchos de ellos lo necesitan por una cuestión de salud. Sabemos que volver sería con una capacidad reducida, pero estamos en condiciones de trabajar con 3 personas al mismo tiempo, sin ningún tipo de problema, a través de un sistema de turnos y todas las medidas de prevención necesarias, indicó a la estafeta online Cristina Corsa, propietaria del gimnasio Il Ranocchio. Con respecto a la situación económica en el rubro, Corsa señaló que si bien están alquilando sus aparatos para obtener un ingreso económico en medio del parate, el alquiler de los locales y el pago de servicios que los empuja a pedir que la decisión del Centro de Operaciones de Emergencia de habilitar la actividad no se extienda más allá de junio para evitar un cierre masivo. La municipalidad ya entregó al COE los protocolos, pero necesitamos un poco más de contención y apoyo para que no se estire más allá de junio, porque la situación económica se complica cada vez más. Seguimos pagando la luz y si bien muchos pudieron negociar el alquiler, en otros casos no, y ya hubo gimnasios que se vieron obligados a cerrar, completó. Así que bueno, se está viniendo lo que todos sabíamos que iba a pasar, ¿no? Esta desesperación ya de la gente después de tanto tiempo de no tener un ingreso económico. Así que bueno, si bien sabemos que es necesario el cuidado y que los protocolos deben ser cumplidos, las reaperturas de algunos espacios ya deberían empezar a darse, sobre todo en espacios donde sabemos que no pasa nada, que no hay infectados ni infectadas. Claro, sí, totalmente, sí, o sea, estamos hablando de lugares donde son zonas blancas, donde no hay casos y donde tranquilamente se podrían flexibilizar un poco algunas actividades económicas, permitírselas para poder reactivar un poco la economía, porque la economía está planchada. Sí. Vamos a ver. Uy, me hizo como un ruidito raro. Bueno, por acá tenemos declaraciones del gringo Schiaretti, ¿sí? Dice, vamos a seguir flexibilizando para que las familias se reencuentren. El gobernador Juan Schiaretti encabezó este lunes la presentación de un informe sobre la situación epidemiológica de la provincia y adelantó que en los próximos días habrá novedades con respecto a nuevas flexibilizaciones para que las familias puedan reencontrarse. Advirtió, sin embargo, que será clave la responsabilidad social en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para avanzar con la apertura programada de actividades a fin de recuperar la vida cotidiana y la economía. Vamos a seguir flexibilizando la cuarentena, pero es central la responsabilidad social. Todos sabemos que tantos días de cuarentena cansa, genera resultados económicos adversos y una manera de sentirse de la gente. Tener que estar aislado va en contra de nuestras características, por eso vamos a seguir recuperando libertades. pero para no tener que volver atrás hay que ser responsable, señaló Schiaretti en la conferencia que se realizó en el auditorio del Centro Cívico del Bicentenario. Además, el mandatario resaltó que si bien los números sanitarios indican que Córdoba aún no logró controlar la pandemia, sí consiguió mitigar los tres grandes brotes de coronavirus, el geriátrico Saldá, Mercado Norte y Hospital Italiano. Situación que destacó como prueba de que la provincia actuó bien y en sintonía con los estándares internacionales. En este sentido, el gobernador destacó la responsabilidad de la sociedad civil y el trabajo realizado por el personal médico del sector público y privado en la provincia. Con respecto a las disidencias que surgieron en las últimas semanas sobre la cuarentena, Schiaretti defendió la metodología para combatir un virus que destacó: tras casi 6 meses de pandemia, nadie tiene la solución definitiva. 72 días de cuarentena despertó diversas miradas sobre la cuarentena en Córdoba. Tras las medidas que venimos tomando desde el Estado, tienen el fundamento de lo que dicen los científicos, los sanitaristas y el COE. Es así como vamos a funcionar y nos apoyaremos en esas recomendaciones para seguir avanzando en las... seguir avanzando, sí. Así que bueno, nada, Schiaretti promete, promete reapertura, promete reencuentro de familias. Bien, de a poquito. De a poquito. Vamos a ir de a poquito, esperemos que cumpla. Sí, nos cuesta ojalá. Creerle un poco a Schiaretti, pero... Sí, cualquier cosa que diga, no creo que le dé, pero bueno. Pero bueno, ojalá que no se equivoque y que salgan las cosas de esa forma, ¿no? Como dice. Sí. Bien. No sé si tenés algo por ahí, pero vamos a estar hablando un poquito ahora en un rato nomás. Vamos a estar hablando de Estados Unidos, también las cosas que andan pasando por el país del norte, ¿sí? Las movilizaciones en repudio por el asesinato de Floyd, ¿sí? Continúan en Minneapolis y se extienden por todo el país. Vamos a estar comentando un poquito algunas cositas sobre esto. Aberrante, ¿no? Sí, terrible, como la violencia policial, la represión. ¿Sí? La represión. Nada, parece que en el país de la libertad no hay tanta libertad, parece. No, no sé cómo es la mano, pero si alguien me lo quiere explicar, me lo puede explicar, no tengo ningún problema. Nos pueden llamar al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, y también nos pueden dejar mensajes por Telegram, por WhatsApp, ¿sí? En ese número, ¿sí? 3548-572403. Bueno, vamos a ir entonces, si les parece, a un temita musical y enseguida volvemos con más... Aguante informativo. Aguante informativo, ahí va. Vamos con música. brillar mi amor. A brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Aguante, aguante. Este es el aguante. Acá estamos en el aguante informativo rojo, en la 90.1 de Casa Grande, www.radioroja.com.ar, y también estamos en Malos Hasta los Huesos Radio, en San Marcos Sierras, en la 102.5 MHz, ahí con el compañero Dani, que bueno, que está... Un abrazo para Dani. Sí, un abrazo, un saludo muy grande. Que bueno, que ahí compartimos este programa con la gente, los vecinos y vecinas de San Marcos. Queremos contar también que con las compañeras, con las mujeres de San Marcos y también con todo el corredor de acá de Punilla y que de Cruz del Eje, estamos organizando también la nueva marcha de Ni Una Menos para este día miércoles. Nosotras nos vamos a encontrar toda la zona de acá, de Punilla Centro, digamos, la convocatoria es en La Falda. Parte por un lado por el CEPROFA, con Karina Lucero como siempre ahí a la cabeza de ese movimiento, y bueno, y varios movimientos de mujeres organizadas de diferentes puntos, de diferentes pueblos, a 5 años del surgimiento del Ni Una Menos contra los femicidios, transfemicidios y travesticidios. Este miércoles 3 de junio, La Falda se sumará a la jornada de reclamo nacional con una marcha por el centro de la ciudad. La movilización partirá a las 18 desde la Diagonal San Martín y se realizará respetando las medidas de bioseguridad por el coronavirus. ¿Por qué volvemos a salir este 3J? Porque nos siguen matando, señaló la convocatoria realizada por el Centro de Protección Familiar CEPROFA. A nivel nacional, en tanto, el colectivo Ni Una Menos decidió realizar a las 18 la lectura de un documento colectivo que se difundirá a través de las redes sociales, mientras que a las 19 se realizará un ruidazo federal en puertas, ventanas, balcones y barrios. Y a las 21 habrá un proyectorazo. El 3J no estaremos en las calles, pero estamos enredadas y tramando acciones. La marea no se detiene. Vivas, libres y desendeudades nos queremos. Indicó la convocatoria bajo el lema Nos sostienen las redes feministas. Este 3 de junio se cumplen 5 años del grito de una sociedad argentina exigiendo al Estado respuestas ante los femicidios. Ni Una Menos estalló a partir del asesinato de Kiara Páez. Y fue la consigna que desde la lucha histórica de las organizaciones de mujeres y disidencias se convirtió en bandera de toda la Argentina. Desde el 3 de junio de 2015 a la fecha, el observatorio Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana, registró un total de 1.440 femicidios directos, vinculados, travesticidios. Este 2020, y a raíz de las medidas de aislamiento por el coronavirus, se ha profundizado la violencia y peligro hacia las mujeres. Además, de acuerdo al observatorio, desde el 1 de enero de este año se produjeron 124 femicidios, 2 de ellos travesticidios, es decir, un femicidio cada 29 horas y 112 intentos de femicidios en todo el país. En el contexto de pandemia COVID-19 se produjeron 61 femicidios, un total de 151 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres. Una de las cosas también que se decía la otra vez que estuve escuchando dentro de una capacitación en la que estuvimos, es que los femicidios fueron los únicos delitos que siguieron existiendo durante esta cuarentena. Fue el asesinato hacia mujeres. Así que por eso, una vez más, vamos a salir a las calles de la forma en la que se está pidiendo para poder respetar esta pandemia, pero ahí vamos a estar las compañeras de Capilla del Monte. Van a encontrarse miércoles 3 de junio a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín de Capilla del Monte. Pedimos que se respete el uso de tapabocas y el distanciamiento obligatorio. Después, acá toda esta zona centro de Punilla, vamos a estar a las 6 de la tarde en la Diagonal San Martín de La Falda y todo lo que sería San Marcos Sierras, ya les digo. A ver, acá estamos con San Marcos. Bueno, mientras, a ver, vamos para arriba. Les voy contando más o menos cómo sería que se convoca. Se convoca a ir a quienes puedan vestidas de negro y violeta, con tapabocas, sabiendo que carteles, sí, con las consignas que ya conocemos de todos los otros años, y sabiendo, sí, que vamos a ir a respetar las consignas que sean dadas para seguir cuidándonos durante la pandemia. A ver, no encuentro a las compañeras de San Marcos. Pero bueno, podemos ir como otra cosa y cuando lo encuentre lo vuelvo a leer, así no demoro. Porque lo tengo más atrás del chat. Bueno, tranqui, entonces vamos a seguir compartiendo cosas con los oyentes. En Estados Unidos hablábamos hace un ratito, comentábamos. Las movilizaciones en repudio al asesinato de Floyd continúan en Minneapolis y se extienden por todo el país. Dos días después de la muerte de un afrodescendiente desarmado a manos de un agente de policía, manifestantes marcharon en las calles de distintas ciudades del país. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, activó la Guardia Nacional para responder a las fuertes protestas, pero estas se extendieron por fuera de ese estado, llegando a ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Memphis. Mientras las movilizaciones actúan con una ascendente radicalidad en el estado de Minnesota, la protesta se extiende por todos los Estados Unidos. En Los Ángeles, California, cientos de personas marcharon para protestar por la muerte de Floyd y la brutalidad policial. En Memphis, Tennessee, la policía reprimió una protesta y al menos dos personas fueron detenidas. Las protestas también llegaron a Nueva York, donde algunos medios hablan de al menos 14 personas detenidas. Sí, hay un montón de imágenes dando vueltas en las redes que dan fe de lo que estamos contando, ¿no? Saqueos y violencia distraen la fuerza de nuestra voz unida, declaró Benjamin Cramp, abogado de la familia de Floyd. Pedimos justicia, reclamó Philonise Floyd, hermano de George, en la señal CNN este jueves. Por su parte, el medio alternativo de Minneapolis, Unicorn Riot, realizó coberturas audiovisuales con transmisiones en directo de las movilizaciones, informando desde las calles. En la cobertura informan que los edificios incendiados fueron símbolos del neoliberalismo, como Amazon y Wendy's, y no pequeños comercios, desmintiendo información publicada en medios hegemónicos que hablaba de que pequeños comerciantes y afrodescendientes habían sido afectados por las manifestaciones. Sí, hay un bastante desinformación también, ¿no?, de algunos medios que pretenden, no sé, bueno, criminalizar y justificar la criminalización de la protesta, básicamente. Y esto, bueno, nada que ver, es algo bastante genuino, ¿no? O sea, la gente levantándose por un abuso, pero tremendo abuso. O sea, estamos hablando de un abuso que llevó a la muerte de una persona inocente, digamos, ¿no? Que no tenía nada que ver con nada. Y por ser negro nomás, y por agarrar un policía, le tocarle justo un policía racista, terminó muerto por su ahorcado por su rodilla, digamos, ¿no? Una cosa terrible, la verdad. El video, no sé si han visto el video. No, es una cosa increíble, es completamente inhumano, escalofriante. Y bueno, un país que ya hace años ya, ¿no?, que viene desde sus comienzos, ¿no?, que tiene una cuestión con la esclavitud y con la discriminación y con el racismo, y que bueno, tienen raíces profundas que no han podido sacar, no se han podido erradicar, y bueno, esto en una sociedad tan grande y tan terrible como la yanqui, digamos, ¿no?, se hace complejo tener un panorama, digamos, de... Sí, espantoso. De como, y hay tantos negros, hay un montón de negros encima, ¿no?, un montón. Bueno, eso es lo que hay en Estados Unidos, para que te vayas enterando, ¿sí? Uno dice, bueno, no, en esos países no pasa nada. Bueno, no, sí, está pasando, ¿eh? Está pasando. Pero nos venimos un poco más para acá, nos volvemos a la realidad de Argentina, a la realidad de las calles en Argentina, de los suburbios, de las barriadas, ¿no? Y por también porque muchos trabajadores que han quedado que se han sido despedidos, suspendidos, que no están cobrando los sueldos, ¿no? Bueno, hay por suerte instancias de organización donde la gente se organiza y empiezan a trabajar de alguna forma a generar algún tipo de emprendimiento, ¿sí? Por otro lado, está el tema del hambre, ¿no? O sea, el tema de comer todas las noches, todos los mediodías, tener aseguradas las comidas mínimas para poder luego estar bien. Sí, ollas populares desde los trabajadores de Gotham. Sí, la solidaridad y la coordinación para defender nuestros derechos. Invitamos a vecinos, trabajadores y organizaciones en lucha, sí, para la olla popular que se está haciendo o que están generando los trabajadores de Gotham en lucha. Sí, esa es una de las posibilidades. Sí, esto estamos hablando de Buenos Aires. Olla popular también de trabajadores despedidos de Cresta Roja frente a la planta 2. Sí, también esto fue el viernes 29 de mayo, se realizó esta olla popular de trabajadores, ¿sí?, de Cresta Roja, ¿sí? Los trabajadores de alguna forma se organizan y no tienen mucha salida, ¿sí?, porque no tienen el trabajo genuino, porque pierden el trabajo a manos de estas cuestiones de los despidos, suspensiones, ¿no?, rebajas de los salarios que no les alcanza para poder alimentar a su familia, ¿no? Sí, es terrible. La realidad que está viviendo en las ciudades, sobre todo, como que a veces nosotros quedamos un poquito como lejanos de esas realidades que son realmente crudas. También dice acá que no hay un protocolo hecho a medida y pensado para las necesidades que tienen nuestros vecinos. Distintas organizaciones de docentes, vecinos y trabajadores de la salud de Bajo Flores, CABA, realizaron un corte de calle el día martes al mediodía para visibilizar las problemáticas que han tenido denunciando desde el inicio de la cuarentena. Problemáticas relacionadas a la falta de políticas públicas que resuelvan la emergencia sanitaria y alimentaria que atraviesa el barrio Riachardelli, antes conocido como la Villa 1114. Las últimas semanas, manzanas enteras del barrio padecían falta de agua, recortes del servicio de luz. Hablamos con Carolina, promotora de la salud de CESAC 20, integrante de la red de docentes, organizaciones y familias de Bajo Flores, que nos cuenta las exigencias de políticas públicas que tengan en cuenta las necesidades de los vecinos. Los vecinos denunciaron la ineficacia del programa Detectar y el maltrato que ofrece y demandan un protocolo de salud integral que tenga en cuenta a las organizaciones sociales y a los trabajadores territoriales para prevenir y tratar el virus COVID-19 en el barrio. Este martes, ante la llegada del ejército a las calles del barrio, en un plan de contención que suscitó muchas dudas, los vecinos expresaron que no se puede exigir el aislamiento obligatorio conociendo las condiciones de hacinamiento y hambre que padece en el barrio. Las organizaciones de docentes, vecinos, trabajadores, trabajadoras de la salud se manifestaron en la esquina de Avenida Cobo y Curapaligüe, cruce de relevancia de la zona. Entre las distintas intervenciones del acto, habló la vicedirectora de la escuela número 3, quien recordó que el barrio también está afectado por una pandemia de dengue, algo absolutamente evitable, pero que nunca se tomaron en ningún momento las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio masivo de dengue. En el acto se remarcó que no hay ningún esquema desde la ciudad o la nación para que la comida llegue a las familias. El relevamiento que están llevando junto a la UTEP dejó la constancia de que muchas familias sin acceso a la comida y que las 450 familias entrevistadas, solamente 3 pudieron acceder al ingreso familiar de emergencia. En comunicación con Carolina, la promotora de la salud, nos contó sobre la tarea de una promotora de salud y las dificultades que están transitando durante la pandemia. El rol del promotor dentro es el de ser el nexo entre la comunidad y el centro de salud, debido a que antes se pensaba que un médico o enfermo tenía que estar esperando que vaya la persona a presentar sus dolencias. Pero con el cambio de paradigma, esto cambió y justamente nace la figura de promotor de salud o agente sanitario, como se conoce en los barrios. Como promotora de la salud, nos encargamos de hacer trabajo territorial junto con un equipo de profesionales y esto no funciona. Excepto el 19 y el 31 Acá en el 40, 20 y 48 tienen promotoras de salud. Esas son las diferentes partes del barrio. Se trabaja desde lo territorial. Cada equipo debería estar conformado por un médico, un pediatra, un enfermero, un promotor de salud y un asistente social, pero no todos los equipos territoriales cuentan con todos los profesionales designados. Y bueno, la nota completa sigue, es larga, pero bueno, después ahí es donde aparecen, ¿no?, esos estallidos de COVID en Buenos Aires, en CABA sobre todo, de un día para otro, y pero ¿cómo puede ser que haya tantas infectados e infectadas? Y bueno, así es como puede ser, ¿no? La negligencia, el dejarlo siempre para lo último, el que no están pensados dentro de los protocolos, porque son de un nivel como inferior a lo humano para los gobiernos. Y bueno, así es como después estalla Buenos Aires y CABA con tantas infectadas e infectados. Bueno, muy bien, y nos vamos a ir de vuelta del país, nos volvemos a ir a Estados Unidos, en realidad nos vamos a ir a Colombia. Sí, las fuerzas norteamericanas en Colombia encubren una operación militar. La embajada de Estados Unidos en Colombia anunció el arribo de una brigada perteneciente a la Fuerza de Asistencia de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, ¿sí?, al país, bajo el pretexto, según la información oficial, de colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Esta fuerza especial está entrenada para operaciones irregulares. Su llegada debía ser autorizada por el Congreso, pero ya están acá y en junio llegará la comisión oficial, observó en entrevista con FM La Barriada, ¿sí?, Daniel Niño, militante y asesor de la bancada parlamentaria del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria, partido legal de la ex guerrilla FARC. ¿Sí? La justificación es el narcotráfico desencadenado en Colombia, pero en realidad es una operación militar contra el gobierno hermano de la República Bolivariana de Venezuela, alertó, destacando que el comando opera en la zona de frontera entre estos países. En Colombia están pasando cosas tremendas que nos obligan a estar atentos a cada detalle, aclaró. Cuando anuncian que fuerzas especiales estadounidenses llegan para pelear contra el narcotráfico, pero llegan de la mano de un gobierno narcotraficante, deducimos que se están encubriendo una operación militar, afirmó. Es producto de una política sistemática de un Estado mafioso que quiere exterminar cualquier oposición y consolidar su control en el negocio del narcotráfico, consideró, resaltando que desde el acuerdo de paz ya son más de 800 los líderes sociales asesinados. Las zonas a las que tenían que llegar políticas públicas para garantizar la paz ahora serán convertidas en zonas de guerra contra el narcotráfico. Con la llegada de los norteamericanos eso se va a agravar, advirtió. Sí, por otra parte, señaló que la clase gobernante colombiana históricamente estuvo ligada al narcotráfico y expuso que incluso lo están el presidente Iván Duque y sus funcionarios. Pablo Escobar materializó el matrimonio entre bandas narco y el gobierno. A él lo mataron, pero las redes con gobernantes y grandes empresarios narcos ya estaban planteadas, manifestó. En 1990 asesinaron a 4 de los 5 candidatos presidenciales. Básicamente ganó el que quedó vivo. Y fue quien trajo todo el modelo neoliberal vinculado al narcotráfico y que desató un conflicto social armado y tremendo, relató. La gente diagnostica a la ligera a Colombia como un país intrínsecamente narco y de derecha, con un pueblo indiferente. Pero la realidad es que llegamos a este punto sobre los cadáveres de personas que quieren un país diferente, denunció. La situación que vivimos no tiene que ver con la indiferencia de los pueblos, sino con los asesinatos de líderes opositores al gobierno, expresó. Hay una entrevista completa en la página de la Agencia La Barriada, ¿sí?, agencialabarriada.org, ¿sí?, también sitio de la RNMA, perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos. Le mandamos un saludo a los compañeros y las compañeras de La Barriada, que les estamos leyendo las notas. Bueno, acá nos están pidiendo un tema, ajá, así que tal vez estaría bueno, pero el Colo y familia nos piden un tema, pero bueno, como que antes de irnos a ese temita, yo quisiera tal vez poder dedicárselo a su propio autor ese tema. ¿Qué dice el último parte médico sobre la salud de Charlie, nuestro querido Charlie? Hay mucha música que nos gusta mucho acá en la radio, acá con mi compañero con quien hacemos el programa, pero Charlie fue siempre nuestro preferido. El músico de 68 años fue ingresado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento el día sábado. El comunicado oficial completo dice: luego de que Charly García fuese internado el sábado con fiebre y síntomas respiratorios, las alarmas de la posibilidad de que el mítico músico haya contraído el coronavirus se encendieron con ganas. Sin embargo, de su entorno aseguraron que le habían practicado un hisopado y el resultado de este fue negativo. Ahora el productor cordobés José Palazzo, que trabaja codo a codo con Charly, difundió un Twitter con un comunicado oficial sobre la salud del artista. García fue internado el día 30 de mayo por un cuadro de fiebre alta y síntomas respiratorios. Se realizaron todos los estudios pertinentes. El test indicado para COVID dio resultado negativo. Charly fue internado por este cuadro. El test es negativo. La evolución clínica es buena, reza la primer parte del escrito. Y continúa: actualmente se encuentra en una habitación común y de buen ánimo. Deberá permanecer pocos días más internado para cumplir tratamiento antibiótico. En el apartado final se expresa un mensaje que el músico quiere compartir. Charly quiere agradecer al personal del IADT, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, kinesiólogos y kinesiólogas, camilleros y camilleras, que trabajan con tanta dedicación y empeño, y en especial a su médico de cabecera, el doctor Sebastián Greenspan, que está siempre, cada día, a su lado. Así que bueno, el doctor, por favor, el doctor Greenspan, a ver qué onda ahí con nuestro querido Charly. Que todo sea un susto más de todos esos que Charly nos vive dando. Bueno, están pidiendo cuide. Chipi chipi. Bueno, vamos entonces con la música a pedido para la familia, sí, para Colo y familia. Mandándole la mejor a Charly y a su médico. Vamos con un poquito de música. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Bon, bon, chippy, chippy, bon, bon. aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Bueno, acá estamos otra vez, volviendo y contándoles que el segundo IFE de 10.000 pesos comenzará a cobrarse el 8 de junio. El Gobierno Nacional confirmó este lunes que a partir del 8 de junio realizará un nuevo pago del ingreso familiar de emergencia, el bono de 10.000 pesos que alcanzó a cerca de 9 millones de personas y que fue implementado para asistir a los sectores más vulnerables que vieron afectados sus ingresos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El anuncio fue hecho esta tarde desde la Casa Rosada por la directora ejecutiva del ANSES, María Fernanda Raberta, quien señaló que la extensión del IFE busca acompañar a las familias argentinas, sobre todo en estas, a esas familias que se encuentran con un grado de dificultad y de mucha complejidad económica y social. Después de atravesar un contexto de mucha dificultad social, económica y social, agudizado y profundizado por esta pandemia, por la crisis humanitaria que trasciende las fronteras de nuestro país, el Gobierno Nacional tomó la decisión de cuidarnos en cada una de las dimensiones que nos tiene que cuidar, expresó, y bueno, ahí habla sobre lo bien que hacen las cosas. Los pagos comenzarán el 8 de junio, en conjunto con el depósito de las asignaciones universales por hijo y embarazo, hasta el día 22 de junio. Y a partir del 23 de junio y hasta el 6 de julio, se depositará al resto de quienes eligieron cobrar el beneficio por CBU y se les depositará también en cuenta a aquellos beneficiarios que cuentan con CBU pero habían optado por otro sistema de cobro al momento de elegir la modalidad de pago que se informó. Así que bueno, después vamos a volver a repetir estos días de cobro durante la semana, armar un cuadrito que sea un poquito más claro para no volver a leer toda la noticia. El IFE sí es compatible con el cobro de asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y el programa Progresar, y es asignado a un solo integrante del grupo familiar, priorizando a la mujer. Así que bueno, los que estén cobrando el IFE ya saben, sí, que el segundo empieza a cobrarse el día 8 de junio. Y bueno, ya vamos a volver a leer las fechas para que cada una y cada uno pueda ir a cobrar su dinerito. O sea que no hay que anotarse más, digamos, ¿no? Esto es así, o sea, ya una vez que estás anotado, ya está, ya está, una vez que ya está, ya seguís cobrando. Y la modalidad de cobro es la misma que siempre, digamos. La misma, sí, van a tirar las nuevas fechas, o sea, de quienes van por CBU, quienes van por correo, quienes van por ventanillas, cada uno va a tener otra vez su fecha de cobro estipulada. Ok, muy bien. ¿Tenés algo ahí? Sí, teníamos por acá también el viernes 22 de mayo, sí, hablamos de Malvinas Argentinas y de persecuciones a familiares de Diego Ledesma. El viernes 22 de mayo, decíamos, el joven Diego Ledesma, residente en el barrio Pech de la localidad de Tortuguitas en Malvinas Argentinas, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no? Fue finalmente liberado gracias a la movilización y lucha protagonizadas por vecinos y familiares que desde el primer momento creyeron en su inocencia y comprendieron que en realidad el procedimiento policial que se había montado para encarcelarlo era totalmente ilegal y estaba plagado de desprolijidades operativas. El joven había sido detenido el 15 de abril en un operativo que irrumpió violentamente en su domicilio incautando dos plantas de marihuana para consumo personal. El personal policial fraguó una causa que afirmaba que el imputado comercializaba estupefacientes en la zona. Inmediatamente vecinos y familiares iniciaron la campaña por su liberación a pesar de la cuarentena, expresándose mediante fotos y audiovisuales en su apoyo. La comisaría cuarta de Tortuguitas era la interviniente en el operativo, dependencia que cuenta con acusaciones de malos procedimientos y excesos en su haber. Sin embargo, durante el encarcelamiento de Diego, algunos de sus familiares directos sufrieron presiones y amedrentamientos para que cesaran en su actitud de denunciar al personal uniformado. ¿Sí? Parece que uno dijera, está contando una historia de ciencia ficción, pero esto es Argentina año 2020, ¿no? Policías corruptos, sí, por todos lados, ¿no? Y con excediéndose todo el tiempo, armado de en causas, todo el planeta. Por todos lados, ¿no? La policía mala en todo el planeta, o sea, no hay forma. Bueno, el juez dictaminó la inocencia de Diego por falta de méritos, teniendo en cuenta la irregularidad del manejo policial en su detención, los testimonios de testigos y familiares fueron determinantes para arribar a dicho final. El día viernes 29 de mayo, su hermana y su prima, baluartes de la lucha por la libertad de Diego, sufrieron en sus respectivos domicilios personales amedrentamientos intimidatorios. Estos hechos provienen indudablemente de sectores que pretenden obstruir la organización de los vecinos y familiares para visibilizar situaciones turbias y que se enmarcan dentro de la violencia institucional. Sí, bueno, nada, eso. Hay a estar atentes, ¿sí? Sí, porque esto por es favor. Complicado. Sí, es complicado. Y bueno, cuando se trata de policías, sabemos que están armados. Esto son, los hacen peligrosos. Bien. Bueno, acá, para volver un poquito a la zona, tenemos acá a Oita que anunció un acuerdo para levantar el paro de interurbanos. ¿En serio? No. En serio, después de 47 días de paro, los delegados aprobaron un convenio de emergencia. Se espera que levanten la medida de fuerza el próximo jueves. Este viernes, tras una nueva reunión de la comisión directiva de AOITA con las empresas de transporte interurbano, los trabajadores resolvieron aprobar por unanimidad un convenio de emergencia con el fin del sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva. De efectivizarse los ítems acordados, los interurbanos volverían a circular el próximo fin de semana, ya que los choferes se comprometieron a volver a trabajar luego de recibir el pago de salarios adeudados. El acuerdo comprende un reconocimiento del 100% de los haberes del mes de marzo, el 75% en concepto de prestación no remunerativa a los haberes de abril y mayo de 2020. El cronograma de pagos que fue aprobado es el siguiente: la diferencia de haberes de marzo y abril para empresas con servicios mixtos y UP se pagarán en dos cuotas, para la empresa IP puras en tres cuotas, y el pago del 75% correspondiente a los haberes del mes de mayo del 2002, el cuarto día hábil del mes de junio. En el acuerdo hay una cláusula de estabilidad laboral por el que se garantizan las fuentes laborales de todos los trabajadores del sector por 6 meses. Además, se conformará una mesa de diálogo permanente de transporte para tratar los diversos temas vinculados al sector, con otros distintos agentes y el poder concedente. Por último, expresan el levantamiento de la medida de retención de tareas vigente al día de la fecha, el cual será efectivo cuando sean abonados íntegramente los haberes del mes en curso. La prestación del servicio quedará sujeta a las disposiciones establecidas por el poder concedente provincial y nacional. Lo que se decía es que, bueno, que aparentemente el día jueves les comenzarían a pagar este acuerdo y que para el viernes tendríamos, para los que no saben qué es esto de los interurbanos con los días de paro, es que hace 47 días que no tenemos colectivos en la zona. O sea, el interurbano sería eso, sería nuestro medio de transporte, el único, porque acá no hay trenes, no hay subtes, no hay nada. Lo único que tenemos es un colectivo que pasa por la ruta y que hacía 47 días que no teníamos. ¿Por qué? Obviamente porque los trabajadores estaban reclamando lo que corresponde, ¿no? Que es el pago de su salario. Y bueno, parece que los empresarios se dieron cuenta de que si tienen empleados tienen que pagarles. Así que bueno, volvemos a tener colectivos para movernos. Bueno, muy bien, qué alegría. Qué alegría para toda esa gente que sí. No hace uso de ese servicio, que mucha gente no, aquí no tiene vehículo y estar se sin complica vehículo, muchísimo, sin medio de transporte, muchísimo. Se complica, ¿no? Bien, bueno, nada, contentos con esa noticia entonces. Sí, para los usuarios y para los trabajadores. Y el día jueves se depositarían los sueldos y el día viernes tendríamos ya los colectivos andando. Hay que esperar a que la patronal cumpla entonces. Eso esperamos. Bien, bueno, fenómeno. Ahí va. Bueno, ¿qué más teníamos por acá? ¿Qué podíamos compartir con los oyentes y con las oyentes? Distintas organizaciones de docentes, vecinos y trabajadores de la salud del Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires, y realizaron un corte de calle el día martes al mediodía para visibilizar las problemáticas que han venido denunciando desde el inicio de la cuarentena. Problemáticas relacionadas a la falta de políticas públicas que resuelven la emergencia sanitaria y alimentaria que atraviesa el barrio Raxiardelli. Antes conocido como Villa 1114. ¿Sí? Las últimas semanas, manzanas enteras del barrio padecían falta de agua y recortes en el servicio de luz. ¿Sí? Hablamos con Carolina, promotora de salud del CESAC 20 e integrante de la red de docentes, organizaciones y familias del Bajo Flores, quien nos cuenta las exigencias que de políticas públicas que tengan en cuenta la necesidad de los vecinos. Si te interesa leer la nota completa, ¿sí? Te invito a que te metas en el portal de la RNMA, ¿sí? rnma.org.ar. La Red Nacional de Medios Alternativos tiene su portal y tiene su, por supuesto, agencia de noticias. No sé qué hice, A ver, algo pasó. Ahí está, ahí va. Bueno, A veces se complica. Como, soy como un mono con una maquinita, aprieto botoncitos y empiezan a sonar cosas. Puede pasar, puede pasar. Bueno, así que nada, si están interesadas en leer buena información, buena data, leer de otros medios, otra mirada distinta de periodismo, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, ¿sí? El sitio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estuvimos leyendo noticias también de redacción, ¿sí? De la agencia redacción, de Unred, ¿sí? .org, otra de los lugares donde nos nutrimos. Bueno, más allá de la estafeta online que habíamos mencionado aquí en formato local, ¿sí? Con muchas notas que tienen que ver con lo que está pasando aquí, ¿no? Acá, no, cerquita nuestro, de nuestro lugar de influencia, digamos. ¿Nos están escuchando también desde Lanús? No. Sí, Carla, Diego. Mira. Ahí con Diego estamos compartiendo también algunos textos y algunas historias. Así, un poco de historia argentina. Míralo el muchacho, ¿eh? Caso Darío bien, Maxi. Muy interesante. Bueno. Así que bueno, les mandamos un abrazo ahí a Carla y a Diego, que Diego dice que ya no volverá a sentir nunca más lo mismo cuando pise la estación de Darío y Maxi después de saber su historia. Bueno, bien, está bueno porque a nosotros nos pasa lo mismo. Sí, le dije eso. Bien. Deja de tocar los botones, me dicen. Bueno, estamos en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar, el teléfono de Radio Roja, si querés llamar, así como se comunicaron algunos aquí y algunas, 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, nos pueden escribir por WhatsApp o por Telegram y nos pueden contar cómo va la cuarentena, cómo, no sé, denuncias, lo que sea, lo que tengan ganas de contarnos, estamos abiertos. Pero ya nos estamos yendo, ya nos queda casi tiempo, ¿eh? No sé si tenés alguna notita por ahí, algo perdido, algo que quieras comentar, algo que se te haya escapado. Ya te digo, pero ya nos vamos igual, ¿no? No, ah, sí, era rápido, para hacer comentarios. Bueno, tengo mis redes sociales repletas de videos violentos desde los Estados Unidos, Seattle, no sé, Minnesota, sí. Nueva York, no sé, un montón de lugares, Florida. Un espanto realmente. Hay un texto muy interesante sobre el racismo Ingalls en Unred. También se puede leer, hay mucha data sobre, si querés saber qué está pasando en Estados Unidos y todo este brote, digamos, de primero de la gente, ¿no? De rebelarse un poco contra todo este orden establecido y contra estas arbitrariedades racistas. Y la reacción, ¿no?, de los gobiernos y sus fuerzas de seguridad queriendo aplacar la cosa con mucha más violencia. Pero bueno. Que para eso los tienen, ¿no? Sí, para eso están, obviamente. Está claramente digitado esto, ¿no? Hay mucha vuelta por ahí. Bueno. Ahí está Lucas también, Luquitas, compañero de acá de Radio Roja, nos manda ahí bueno, un buenísimo. Puñito. Saludo para está Lucas. Está escuchando desde casa, así que mandamos ahí un abrazo al compañero. Ahí en un rato nos vemos, así que ahí vamos. Claro. Ya. Bueno, ya nos estamos yendo, ¿no? Volvemos a saludar a los compañeros, vecinas, vecinos de San Marcos. Sí, ahí con la radio, con Malos hasta los Huesos. Malos hasta los Huesos Radio, ¿no? Ahí sí. Está. 102.5 en San Marcos Sierra. Salimos en vivo, ¿no? Para todo San Marcos. Nos encontramos otra vez mañana. Vamos a estar hablando también ahí con una compañera de San Marcos que nos cuente un poquito más de cómo va a ser la movilización de ellas, de las mujeres y disidencias, a las 12 de la noche por las calles del... perdón, a las 12 del mediodía por las calles del pueblo de San Marcos. Ya mañana vamos a tener una información más fresquita sobre esto que van a hacer las compañeras allá. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces no nos queda más, nos estamos yendo, nos vamos a ir hasta mañana, porque mañana a partir de las 19 horas estaremos nuevamente aquí en la Radio Roja, aquí en el estudio de Radio Roja, y estaremos seguramente compartiendo toda la información que consigamos, que se nos acerque, que nos... Piden un tema de Rata Blanca para cerrar el programa. ¿De Rata Blanca? No sé si tenemos algo ahí de Rata Blanca y listo, sí. Pero si no, lo prometemos para mañana. Es que no tenemos tiempo para pasarlo. No, pues nos va a pisar el próximo... Sí, porque tenemos algo ya que viene programado claro, en 2 minutos. Pero mañana te prometemos Rata Blanca, ¿sí? Sí, para mañana va Rata Blanca. Ya lo tenemos anotado. Ahí anotalo, Maripi, que no se nos pase. Dame un segundo, ya está, se me puso todo esto, se me complicó, pero bueno. Te puedo cantar mientras. Canta un poquito, por favor. Cuenta la historia de un mago que un día... Ah, la de Rata Blanca era. Está bien. Ahí, seguí cantando. Sí, porque a pesar de su magia... No, esto es terrible, ya se está tornando, van a apagar la radio. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está, ahora sí. Ahora sí, bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos mañana. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. El aguante informativo rojo.